si alguno lo pregunta a ti, es un río que en la noche va, que recorre el bosque, que desborda el llano, que hunde su puño en el mar. Y es el sol de la mañana indiana. Con los rayos de de claridad, de las que de piel oscura tormenta el tibio que viene y va, relámpago en la espesura, alzó en sus manos la dignidad, la selva encontró en su canto la voz antigua de un redentor. Y tajo, en luto a la patria, le abrió en cruz su corazón, y en la luz de esa mañana indiana, una raza invencible lloro, Lautaro se fue en el viento llevando danzas de claridad, de la que de piel oscura tormenta el vino que viaja al mar, relámpago en la espesura llevó en sus manos la dignidad, la espada cortó el acento que a la violenta prestaba amor, y lámparas de copigüe le iluminaron. Sin cadenas y en la soledad, ya se fue Lautaro con la luz en brazos y es de piedra humilde.